Restan pues 15 minutos para la una del mediodía. Por cierto, antes de entrar en el capítulo de la actualidad local y en la entrevista en torno al convenio colectivo, así que muy importante, sobre el sector de la piel, vamos a hablar de ello en los próximos instantes. Decirles que a la una del mediodía, para los oyentes que nos estén siguiendo online, a través de internet, a la una conectaremos solo a través de, bueno, pues como decimos, lo que es la emisión online, conectaremos con el desarrollo del pleno urgente y extraordinario que se va a celebrar dentro de unos minutos a la una, y que, bueno, pues tiene como punto del orden del día la aprobación definitiva de los presupuestos de 2016. Pero bueno, pues para el resto de oyentes que nos estén siguiendo a través del 97.6, no van a tener ningún tipo de cambio, y nos seguirán escuchando en el desarrollo, por ejemplo, como decimos, de esta entrevista que vamos a mantener en los próximos instantes, con, en concreto, bueno, pues el responsable a nivel provincial, secretario general de Comisiones Obreras Industria, en Cádiz, Jesús Serrano, con quien queremos ver la situación de las negociaciones en torno al convenio colectivo, dado que, como venimos anunciándoles, para este jueves se ha convocado una asamblea de afiliados y simpatizantes de Comisiones Obreras, una asamblea este jueves a las 8:30 en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou. Así que, lo dicho, vamos a ponernos al día de cómo marchan esos contactos entre sindicatos y empresarios en torno al nuevo convenio colectivo del sector de la marroquinería. Jesús Serrano, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como decimos, convocatoria que hacéis para los trabajadores en general, ¿verdad? Para este próximo jueves, en la que imagino que vais a poner un poco al día también a los trabajadores de los contactos que estáis manteniendo en torno al convenio colectivo y, bueno, pues también recabar posibles propuestas, ¿no? Hombre, vamos a ver, nosotros los sindicatos, cuando negociamos un convenio, somos la herramienta, ¿no? Los principales protagonistas son los trabajadores, que son los que, bueno, son los remunerados y los que tienen la normativa, ¿no?, que se le aplica a ellos. Y, bueno, en principio tenemos una serie de propuestas, de ideas, ¿no?, y queremos, bueno, consensuarla con los trabajadores, a ver si efectivamente la sensibilidad que tenemos desde el sindicato es la sensibilidad que tienen desde los trabajadores, ¿no? Es decir, mire, el convenio de Ubrique, sabéis que, bueno, que el año pasado terminó, pero, bueno, vimos que las circunstancias, había una actividad que estaba otra vez renaciendo, por así decirlo, había que darle un poco de prórroga, y por lo que vimos necesario, bueno, hacer una prórroga del convenio y no entrar en una negociación que podía un poco meter ruido en la situación general que se estaba viviendo, ¿no?, en el sector, ¿no? Pero bueno, ya hemos pasado un año y vemos que, bueno, que hay una necesidad de volver a ver la literatura del convenio, volver a hablar no solo de la literatura, ¿no?, sino de toda la normativa que acompaña al convenio. Hay una cuestión importante, que es el tema del empleo, que queremos ponerlo encima de la mesa y queremos, como yo digo, el próximo jueves, ¿no?, pues abrir un debate con todos los trabajadores y ver si efectivamente esto que planteamos desde los sindicatos, pues es compartido, ¿no?, por la plantilla, ¿no? Recordamos, el pasado 29 de septiembre fue cuando se denunciaba ante la administración competente, Comisiones Obreras denunciaba ante la administración el convenio de marroquinería, y como nos comentaba, bueno, pues en este caso Jesús Serrano, hay que decir que el convenio estaba prorrogado durante el pasado año 2015, el convenio que tuvo una vigencia de 2 años, de 2012 a 2014, prorrogado el 2015. Y, por tanto, bueno, pues se cree conveniente actualizarlo, contar con un nuevo documento, que nos comentabas en un primer contacto que mantuvimos contigo hace ya unos meses, precisamente cuando se supo, ¿no?, de la denuncia del convenio. Nos hablabas sobre todo de temas, de tres temas muy importantes que queríais plasmar, que queríais negociar, especialmente en este nuevo convenio: subida salarial, contratación y jornada laboral, ¿verdad? Sí, vamos a ver, ahí, como conocéis, bueno, en épocas anteriores hemos estado hablando de un sector que el universo de contratación que había alrededor de él no es lo mismo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es cierto que hubo un bajón en el sector, bueno, porque hubo muchas empresas, ¿no? Bueno, muchos clientes que se fueron a China, pero esos clientes han vuelto. Hay un auge otra vez en el sector, pero la estabilidad en la contratación no es la misma que antaño. Es decir, anteriormente nos estábamos moviendo un 60-40 con respecto a trabajadores indefinidos y trabajadores eventuales, y ahora, por las cifras que tenemos, puede llegar a rondar en un 20% de trabajadores indefinidos y un 80% de trabajadores eventuales, ¿no? Creemos que eso no crea productividad, no crea un sector estable. Bueno, y eso lo queremos analizar juntos, no solo con los trabajadores, sino también con la parte patronal, ¿no? Creemos que, bueno, que lo mismo que la patronal tiene ya una producción estable, pues eso se tiene que también transmitir a la contratación, ¿no? Hay que dar estabilidad a cada una de las familias que están detrás de cada uno de los trabajadores que están en el sector. Hay que intentar plantear esa estabilidad, que eso no solo es positivo para la familia en sí, para el trabajador en sí, sino para también el resto de la comarca, ¿no? No es lo mismo una comarca o un pueblo en el que la mayor actividad es este sector y que haya una inestabilidad como hay ahora mismo, ¿no? Eso lo queremos plantear. También hay cuestiones también de seguridad y salud que también queremos plantear, y como tú has dicho también de jornada, ¿no? Nos parece que, bueno, hay posibilidades. Yo creo que uno de los planteamientos también de la patronal es repasar un poco el tema de jornada. También nosotros también queremos, no es posible que la jornada, o sea, teniendo una jornada regulada, se esté incumpliendo sistemáticamente, ¿no? Sabemos que, bueno, que en este sector hay jornada, o sea, hay trabajadores que tienen jornada diaria ordinaria, por así decirlo, que día tras día aumentan la jornada que está en el convenio, ¿no? Eso, de alguna manera, pues queremos ponerlo encima de la mesa y queremos buscarle una solución, porque esa regulación de la jornada lo que puede también crear es una ampliación de la contratación y dar más estabilidad, ¿no?, también en el sector. Y el primer punto, que para nosotros no es tanto el primer punto, ¿no?, que por eso lo trato como tercer punto, es el tema de retribuciones. Es cierto de que, bueno, que estamos hablando de un convenio que se ha prorrogado, con un convenio que la literatura proviene de años anteriores, y un convenio que bueno, que las retribuciones hay que darle también un refresco, ¿no? Hay que hablar del aumento de las retribuciones. Pero hay un acuerdo a nivel nacional que se ha firmado desde los sindicatos mayoritarios con la parte patronal, de un acuerdo de negociación colectiva, que hay unos márgenes, ¿no?, de aumento de los convenios, y estamos dispuestos a movernos en esos márgenes siempre y cuando la patronal también lo asuma, ¿no?, esa responsabilidad o esa parte de esos acuerdos que se ha firmado a nivel nacional, ¿no? Todos los temas son importantes, evidentemente, pero ¿cuál es lo prioritario? O me imagino que también queréis conocer cuál es lo prioritario, precisamente a través de la asamblea de este jueves, ¿no?, según los trabajadores. Ya te digo que nosotros vamos por un punto de partida, y lo prioritario para nosotros es el empleo, ¿vale? La situación de las condiciones de trabajo, que también aplica la jornada. Y como tercer punto, que no es tampoco menos importante, las retribuciones, ¿no? Pero ese orden creo que, bueno, que lo tenemos que exponer desde los sindicatos a los trabajadores, y que lo hagan también suyo, ¿no? Yo creo que lo van a hacer suyo, bueno, y yo creo que abriremos un foro de debate el próximo jueves y explicaremos por qué, ¿no? Yo creo que dar más estabilidad en el empleo y más regulación de jornada, y que eso aplica a la situación de estabilidad, no solo de, como dije antes, no solo en las empresas, sino más allá de las empresas, en la comarca en sí, pues eso va a ser beneficioso para todos, ¿no? Y la pregunta, bueno, y la paradoja, ¿no?, que comentaba, según los datos, es que si ahora que el sector está en auge y hay más volumen de trabajo, con racha, evidentemente, esto es conocido por todos, pero si ahora que se supone que el sector está en auge no se puede contar con más estabilidad en el empleo, ¿cuándo entonces? Claro. Yo creo que el sector de Ubrique, no solo por las instituciones, sino también por las empresas, tiene que ser ambicioso, es decir, tiene que ocupar el espacio que se le reconoce internacionalmente, ¿no? Y yo creo que por eso tiene que buscar trabajadores que estén formados, que tengan compromiso con la empresa y la empresa tenga compromiso con los trabajadores, y eso lo que hace es fortalecer el sector, ¿no? Incluso estamos hablando con los empresarios de que se acojan a las normas de certificación internacionales que hay de calidad, ¿no? Porque eso da un caché, por así decirlo, al producto y da caché a las empresas de Ubrique, ¿no? Y bueno, y eso resulta que no tiene que haber una regulación externa, sino que ya por las normas certificadoras estará regulado internamente, ¿no? Las normas de calidad, la ISO 9001, normas medioambientales, que nadie ponga en entredicho que el sector de Ubrique es un sector de calidad, porque él mismo se audita y él mismo lo puede exponer, ¿no? Públicamente, ¿no? Eso es lo que planteamos, ¿no? No estamos diciendo, o sea, que parece que, bueno, que desde el sindicato, bueno, estamos viendo, ¿no? Nosotros desde el sindicato estamos por fortalecer el sector, pero claro, que aquí nos tiene que acompañar también la parte empresarial, ¿no? Fortalecer el sector, que cree empleo, que cree riqueza, y que, bueno, que eso sea futuro, ¿no? Para la comarca, ¿no? Incluso para la provincia, ¿no? De Cádiz, ¿no? Decíamos, el 29 de septiembre se denunció el convenio, que ya había sido prorrogado. La normativa señala que en un mes debía crearse la mesa negociadora. Coméntanos un poco el proceso desde entonces que se ha seguido y en qué punto se encuentra en estos momentos. Mira, sí es cierto que en esa fecha denunciamos el convenio. El convenio de Ubrique era peculiar porque, bueno, teníamos la reforma laboral que ponía en entredicho la ultraactividad de los convenios. Pero el convenio de Ubrique tenía recogido en su articulado que el convenio se quedaba prorrogado si no se denunciaba. Eso pasó el año pasado, ¿no? Entonces, para volver a negociar sobre el convenio, hay que denunciarlo, y eso hicimos en septiembre, ¿no? A partir de septiembre, bueno, pues nos pusimos en contacto con la patronal, con la otra parte, por así decirlo, ¿no? Y le pedimos que, bueno, que no nos pudiéramos ver en una primera reunión para intercambiar un poco los planteamientos que teníamos cada una de las partes, ¿no? No ha podido ser así por motivo de agenda, y nos vimos hace cuestión de dos semanas, fue la primera reunión que tuvimos con la patronal, ¿no? Le planteamos, bueno, que en principio nosotros estábamos dando bajo un punto de vista sindical, pero queríamos tener una asamblea de trabajadores, íbamos a tenerla, y obviamente después de tener la asamblea de trabajadores, somos una parte de la mesa, una parte sindical, ¿no? La otra parte hay otra representación, que es de los compañeros de UGT, que nos tendremos que poner también de acuerdo con ellos en las reivindicaciones que vamos a hacer, ¿no? Por no ir de manera discrepante, ¿no? Ambas partes que representamos a los trabajadores, ¿no? Pues la próxima, o sea, la agenda que tenemos es, en principio, escuchar a los trabajadores, que nos digan que efectivamente que vamos en el buen camino, ¿vale? Y después iremos a una reunión con el otro sindicato también firmante del convenio, con UGT, pondremos puntos en común y ya pediremos a la parte patronal que establezcamos un calendario de reuniones para intentar llegar a un acuerdo, ¿no? La ley nos da todo este año para intentar llegar a un acuerdo, y esperemos que, bueno, que incluso antes de vacaciones de verano podamos llegar a un acuerdo y podamos tener un convenio, ¿no?, de aplicación para los próximos años, ¿no? Sobre los integrantes, Dios, de la mesa de negociación, no sé si ya están estipulados. La comisión sí, la de negociación sí la hemos hecho, ¿no? La comisión la constituyen los trabajadores, ¿vale? Los cuales la representación, los delegados tanto de Comisiones Obreras como UGT. Ahora mismo somos paritarios, somos el mismo número de comisiones que de UGT en la mesa, y somos la parte, nosotros los sindicatos somos, como ya te digo, somos la herramienta, nosotros somos lo que damos en la asesoría, por así decirlo, y bueno, esperamos que cuando se constituya, si hay alguna necesidad de aumentar esa mesa porque hablemos de algún tema específico de seguridad y salud o de contratación o de cualquier otra historia que, bueno, que necesitamos algún técnico o algo, pues lo incorporaremos a la mesa, ¿no? Y lo tendremos como otra herramienta más, ¿no? Pero como nos decías, por tanto, en realidad el primer encuentro con los empresarios ha sido hace dos semanas, y por tanto, precisamente lo que se está a la espera de constituir esa mesa negociadora, ¿no? Claro, sí. La mesa está constituida ahora mismo por tres miembros por parte de comisiones, tres por parte de UGT, ¿vale? Y la parte patronal, que sean cuatro miembros, cinco miembros, seis miembros, tienen el mismo peso que la parte sindical, en este caso, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Es el calendario, como lo decía, el objetivo, que pueda llegarse un acuerdo, hombre, lo más rápidamente posible, si fuera posible, pero si no, sobre todo, al menos antes del verano, ¿no? Hombre, sería satisfactorio y creo que sería positivo para ambas partes regular este sector cuanto antes, ¿no? Pero sí, claro, no depende de nosotros. Dos no quieren si dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere, ¿no? Y bueno, esperemos que la patronal, en este caso, bueno, pues sea un poquito, sea consciente de la situación que se está viviendo. Y yo creo, bueno, que los datos están ahí, ¿no? Y además, bueno, que estamos viviendo que es una situación que no decimos que sea ilegal ni que sea, pero que habría que analizar por qué esa cantidad de empleo no está estabilizando, ¿no? El sector, ¿no? Y no está dando estabilidad al empleo en el sector, ¿no? Ahí están los datos. Podemos contrastarlo con épocas anteriores, con años anteriores, y bueno, yo creo que tenemos bastante herramienta para la posición que tenemos en la mesa, defenderla, ¿no? En cuanto a ese primer encuentro que habéis mantenido con los empresarios, yo sé que es muy pronto, pero ¿qué sensación tenéis a bote pronto de cómo puede ir la negociación? Como tú comprenderás, no puedo hacerte una valoración de la primera reunión porque en esa reunión sería un grave error por nuestra parte sin haber hablado con los trabajadores, poner cosas. Entrar en concreto en temas. Claro, nosotros más que nada fue un tema de calendario, de cómo iban a organizarse las reuniones, dónde le íbamos a dar, pero no de entrar en materia, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, nos debemos primero al respeto a los trabajadores y segundo también a la otra parte que tenemos al lado de la mesa, que es el otro sindicato, que nos tenemos que poner de acuerdo con él, ¿no? En los planteamientos, ¿no? Hasta que no tengamos una postura común, pues obviamente no vamos a negociar, ¿no? No vamos a intentar de hacer una negociación, no vamos a abrir una negociación con los empresarios. Si tenemos un punto de vista, que lo estamos diciendo públicamente y sin ningún tipo de impedimento, porque es lo que pensamos desde el sindicato, pero ya claro, los trabajadores van a poner las prioridades de los tres puntos donde cada uno crean conveniente, ¿no? Hablábamos en su momento, igual que conversamos, ¿no?, con Jesús Serrano, por ejemplo, desde la parte sindical también conversamos en su momento con Empiel, con el presidente, recordamos de Empiel, una vez que se denunciaba el convenio, y lo que planteaban es que también iban a buscar un acuerdo lo antes posible, lo más duradero en el tiempo, señalaban, con el fin de mantener la estabilidad en el sector. Este es un objetivo en común, ¿no?, de todos, por el bien de la principal actividad económica de Ubrique y de la comarca, es evidente, y por tanto, bueno, pues ahora imaginamos que lo más rápido posible, y está claro, ¿no?, con lo mejor posible para ambas partes. Y bueno, pues ahora a trabajar. Me comentaban, ¿no?, hablábamos de esa convocatoria para el jueves. Habéis establecido dos puntos en el orden del día. Situación del sector de la piel. Vais a aprovechar un poco también para conocer de primera mano qué es lo que opinan los trabajadores, por si hay cosas que se os escapan sobre la situación actual, ¿no?, del sector, ¿no? Sí, hombre, nosotros tenemos una situación, tú sabes, que es muy fría, que son las estadísticas, la creación de empleo por el número, ¿vale? Y queremos también conocer la situación en los trabajos, ¿no?, el día a día de cada uno de los trabajadores, hombre, porque lo mismo no hemos... hay cuestiones que ellos están viviendo de primera persona que se nos escapan, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a dar nuestro punto de vista estadístico y sobre la evidencia que también los delegados de personal, los delegados de los diferentes comités de empresa nos han hecho llegar, pero también queremos saber la perspectiva que tienen desde el puesto de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones también que ellos ven que habría que tratar? Mira, hay cuestiones que son muy simples. También hay una cuestión históricamente el convenio de la piel venía recogiendo de que el lunes de feria de allí de Ubrique tenían los trabajadores del convenio de la piel, lo tenían regulado como de fiesta, ¿no? Pues eso no estaba bien regulado, durante algunos años se ha ido perdiendo, y eso es una cuestión que nosotros, hombre, como técnico, no, por así decirlo, como menos asesores, no le hemos dado importancia, pero por parte de los trabajadores sí se ha dado importancia, ¿no? Bueno, porque es una cuestión que ellos en familia viven ese día, y antes podían ir a la feria, ahora ya no, y entonces nos han dicho, bueno, mira que yo esto hay que regularlo, intentar regularlo de alguna manera que sea, o sea, que se cumpla, ¿no? Pues no es una cuestión de los tres puntos estos que hemos dicho, que son los tres pilares. Sí, pero temas más concretos que preocupan también. Claro, son temas concretos de día a día que habría que regular, ¿no? Pues como decimos, esa situación del sector de la piel se analizará y las propuestas ya al convenio colectivo de la piel en Ubrique, que en definitiva, bueno, pues es lo que queréis debatir para, bueno, pues cuando converséis con los empresarios, que también tengáis el convencimiento que es realmente lo que quieren los trabajadores, lo que estáis solicitando, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, como te digo, yo creo que es necesario fortalecer ese sector y yo creo que el fortalecimiento, yo creo que los empresarios, incluso cuando empecemos a hablar de números, ¿no? Y de, creo que lo van a reconocer, o sea, tener, no es lo mismo dar estabilidad, un compromiso con un trabajador, garantizarle el empleo, ¿no? Mientras y cuando las circunstancias lo permitan, etcétera. Y tener esa reciprocidad, ¿no? En el compromiso que no tenerlo, ¿no? Yo creo que eso fortalece a la empresa. Y además una cuestión, ¿no? Yo no creo que aquí se está hablando de que el empleo eventual ya no es más barato. Y podemos demostrarlo. El empleo eventual no es más barato que el empleo indefinido, ¿vale? Y tenemos que también entre todo hacer que así no sea. Que el empleo indefinido sea más barato que el empleo eventual. Tenemos que hacerlo también, ¿no? Con lo cual, yo creo que, bueno, que eso aumenta la productividad por parte del trabajador, aumenta también, disminuye el coste por parte del empresario. Y yo creo que eso fortalece el sector. O sea, tenemos un sector. También, bueno, también somos receptivos a una cuestión, ¿no? Mira, desde aquí, desde la Bahía, no vamos a decir que el convenio de la piel de Ubrique no es un convenio de dientes de sierra, por ejemplo, en tema de astillero, de carga de trabajo, dientes de sierra, ¿no? Es un barco cuando termina se va y crea que no es necesario los trabajadores. Allí en la piel de Ubrique hay una estabilidad en lo que es la carencia, en lo que es la compra por parte del cliente, ¿no?, de los productos. Pero sí entendemos que a lo mejor hay una estacionalidad, por así decirlo, ¿no? Esas ondas, bueno, pues que el empleo eventual se mueva en esas ondas, ¿vale? Y, hombre, que no afecte la plantilla, los cambios estacionales que hay, los cambios y las campañas, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, que estemos, que tengamos un límite, ¿vale?, que esté por debajo de esa estacionalidad, pero por supuesto no puede ser en la situación que se vive ahora, que es un 20% de empleo indefinido y un 80% de empleo eventual. Eso, en ningún momento eso no es lógico, ¿no? Pronto, también lo comprendo, pero en principio imagino convenio 2-3 años mínimo, lo que pretendéis, digo, un convenio, un acuerdo para 2-3 años. Mira, tenemos la experiencia de que no le importa tanto el tiempo, la temporalidad que tenga un convenio, sino que el convenio tenga herramientas para que ese convenio se mantenga vivo. ¿Me explico? Sí, que puede ser prorrogable, ¿no? No, prorrogable. En algunos casos, miren, durante también el convenio de la industria del metal, también lo hemos prorrogado, ¿no? Porque creíamos que no. Hay situaciones que hay que negociar y hay situaciones que no valga la pena. No es que no valga la pena de negociar, sino que afectan a la situación del sector y a lo mejor hay que dejar la negociación para otro momento, ¿no? Yo creo que yo soy de, por lo menos, de la perspectiva que no hay que ser tan cuadriculado, ¿vale? Hay que negociar en la mejor de las circunstancias y cuando se mejore la situación hay que negociar y cuando se va a empeorar, pues no hay que negociar, ¿no? Eso está. Entonces, pero sí hay que adaptar la norma, que en este caso es el convenio, a las circunstancias que terceros lo pongan, le afecten. Es decir, estamos viendo como había una reforma laboral, había circunstancias que han cambiado las leyes laborales, que han modificado los convenios colectivos, ¿vale? Y convenios han tenido que negociarse porque esas modificaciones afectaban al articulado, ¿me explico? ¿Vale? Si hay convenios que tengan comisiones de seguimiento, comisiones abiertas de seguridad salud, comisiones de que el convenio esté vivo durante la vigencia, ¿vale?, que haya más contacto entre las partes y que sean capaces de modificar sin tener que abrir otra vez todo el convenio de nuevo, pues yo creo que es más ágil y es más productivo, ¿vale? Por lo cual, yo creo que el convenio de la piel tiene que ir a hacer un convenio más vivo de lo que es ahora mismo. ¿Se entiende, no?, con lo que te quiero decir, ¿no? Sí, sí. Que en su articulado dé posibilidades de que existan diversas mesas, ¿vale?, para abrir el debate, para llegar a acuerdos, que modifiquen el convenio y que no se tenga que abrir de nuevo toda la negociación. si somos capaces de hacer eso y hacer ver a la otra parte que eso sea así, pues podemos ir a un convenio más largo. Si no somos capaces de hacer ver a la otra parte que eso es así, pues necesitamos un convenio más corto, porque no nos queda otro remedio que volvernos a ver para modificar el convenio en lo que ha cambiado o en lo que terceros han modificado la literatura del convenio en estos 2 o 3 años, ¿me explico? ¿No? Otro caballo de batalla, convenio, pero que no termine siendo papel mojado, quiero decir, el cumplimiento. No sé si los datos que tenéis al respecto, sí, por la percepción, lo que os comentan los trabajadores, hay más cumplimiento que antes. ¿En qué situación está este tema? Mira, que el convenio no se cumpla no le afecta solo al trabajador, sino también a las empresas. Que el convenio no se cumpla crea una competencia desleal, que yo que estoy pagando, yo soy una empresa que estoy aplicando el convenio y cumplo la ley y el de al lado no, me hace que yo tenga un agravio comparativo con respecto a la de al lado, ¿vale? Por lo cual, eso, y bueno, y no beneficia al sector, sino que lo perjudica. Porque si no se cumple, no se cumple solo la norma laboral, sino que puede que la empresa que no cumpla la norma laboral no cumple otra serie de normas, ¿no? Te digo, de normas de seguridad social y otras cuestiones. Con lo cual, sí, efectivamente, va a haber un compromiso. Yo creo que tiene que haber un compromiso por ambas partes de la aplicación del convenio y de la aplicación de las normas que regulan, ¿no?, las relaciones laborales, ¿no? Y en eso vamos a estar muy... Aquí no va a haber... aquí no vamos a premiar la pillería. La pillería hay que buscarla y identificarla y ponerla en conocimiento de la autoridad laboral competente, ¿eh? Y nosotros vamos a hacerlo. Y yo creo que la otra parte también, porque también le está perjudicando, ¿no? Incluso la administración. O sea, la administración, yo creo que, llámese todas las administraciones, Ayuntamiento de Ubrique, Delegación de Empleo, Junta de Andalucía. Este sector no puede estar en manos de pillo, sino tiene que ser un sector fuerte que cumpla las leyes, la legislación laboral, las legislaciones de seguridad social, etcétera. Y que eso sea lo que, o sea, que se vea que es un sector fuerte y que cumple la normativa. ¿Por qué? Porque, hombre, queremos que así sea y queremos que esto tenga futuro. Y la pillería no tiene futuro. Tarde o temprano te cogen, te ponen en, te juzgan, por así decirlo, y te ponen en entredicho, ¿no? Entonces, por lo cual, tenemos que estar todo el mundo, yo creo que en la misma línea de intentar de erradicar la pillería, ¿no? Hemos estado hablando ya durante unos minutos con Jesús Serrano. Nos llega alguna pregunta de algún oyente. Ya lo hemos comentado, que las prioridades, sobre todo, que se marca a priori Comisiones Obreras y a expensas también de lo que digan los trabajadores, es bueno, pues la creación de empleo, la estabilidad en la contratación, cuestiones de seguridad y salud. Hablamos de la jornada laboral, también de retribuciones, del salario. Digo esto porque un petaquero seguramente no nos ha estado escuchando desde el principio, pero bueno, traslado la pregunta igualmente a Jesús. Un petaquero pregunta por el tema de los salarios. Dice que en Ubrique son muy bajos. Sí, me explico. Tiene que haber una modificación de... Comento lo que nosotros hemos visto y la primera impresión que nos hemos llevado. No puede ser que la jornada extraordinaria, que sistemáticamente en algunas empresas se esté dando, ¿vale?, una hora extraordinaria valga lo mismo o menos que una hora ordinaria. No puede ser. Me explico lo que digo, ¿no? Porque entonces, al final, el empresario está viendo de que él gana más dinero o le gana más dinero, más rendimiento a un trabajador cuando excede de las 8 horas, es cuando empieza. Eso no puede ser, ¿vale? No es lógico. Me explico. Y más cuando tenéis en el convenio, o no en el convenio, sino incluso fuera de convenio, pero negociado individualmente, hay algunas prácticas de trabajar por unidades, por así decirlo, por productividad, que no están establecidas en convenio ni con los márgenes de convenio. Eso hay que comprenderlo, porque parece que el convenio no es la solución, que yo gano dinero porque me salgo de convenio, y no es así. Yo creo que esa norma, esa regulación, hay que también establecerla en convenio en algunas cuestiones. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Adaptar la productividad, o sea, yo soy productivo, mi jefe gana dinero, yo tengo que ganar dinero. ¿Me explico? Y eso no está establecido ahora mismo esas primas de producción, eso, lo mismo hay que abrir el debate. Pero obviamente, ambas partes tenemos que hablarlo. O sea, tanto los empresarios como nosotros estamos en una situación de un convenio que no se regula las primas de producción, que a lo mismo sí tenemos que abrir las pistas de la prima de producción. Pero antes de abrir las primas de producción quiero hablar con los trabajadores, a ver qué piensan de ello. Por eso te hablaba del incremento salarial, ¿no? En esta situación, en este tercer punto que hemos hablado, ¿no? Y algo unido además a la jornada laboral, porque si no se consolidan las horas extraordinarias como ya dentro de la propia jornada laboral, ¿no? Claro, y lo que te comentaba es que, o sea, para mí ha sido algo ilógico, te digo, porque nos movemos por diferentes convenios también, ¿no? Y estamos en la mesa de negociación de diferentes convenios, y que un convenio tenga la hora extraordinaria por debajo de la hora ordinaria, no lo vemos. ¿Me explico? Porque entonces eso es un mal contra la contratación, porque el empresario, o sea, si yo dos personas que la tengo a 12 horas, me cuesta más barato que tener 3 a 8 horas, ¿me explico? No es, sin embargo, 3 a 8 horas producen más y son más productivas, incluso, me explico, porque no hay que mirar la jornada diaria, sino la jornada semanal, el rendimiento que tiene una persona, y el descanso que tiene que tener y la productividad que tiene que tener, ¿no? Y eso no se está valorando. Yo creo que es necesario ponernos, sentarnos y verlo. Y efectivamente, los salarios. No voy a tirar campanas. Bueno, nosotros no vamos a plantear, porque no es posible ahora mismo, ni en las circunstancias, de plantear una. Nosotros vamos a seguir los márgenes que hemos negociado a nivel nacional de aumento de los convenios colectivos. Vamos a decirle a la mesa, porque nuestro compromiso ha sido ese y así lo vamos a hacer. Sí, efectivamente, creemos, y lo que dice el compañero, que hay gente que su productividad no se refleja en la nómina, porque están a destajo, por así, o medio destajo. Pues yo creo que esa prima de productividad o esa productividad sí que verla en el convenio. Pero no como incremento anual de la retribución, sino como regulamos la prima de productividad, cómo regulamos la productividad dentro de cada una de las empresas, ¿no? Pues son temas que se podrán plantear, por ejemplo, este jueves, recordamos, a partir de las 8:30, en esa asamblea de trabajadores que ha convocado Comisiones Obreras Industria, en el salón de actos del Instituto Maestro Francisco Fatou, jueves a partir de las 8:30. Y imagino, ¿no, Jesús?, que es muy importante la participación, primero para que la opinión que os llegue pues sea una opinión lo más amplia posible del sector, y por otro lado porque, hombre, los sindicatos, al fin y al cabo, la fuerza que puedan tener negociando, es muy importante también el respaldo que tengan, lógicamente, de los trabajadores. El ejército, nosotros no, sin ejército no somos nadie, ¿no? Al final, los trabajadores son los que, o sea, nosotros vamos a dictar una ley, que es lo que nos dice lo que nos da la potestad de negociar convenios colectivos, ¿no? Que son a los sindicatos, y al final son de aplicación los que lo sufren o los que lo agradecen son los trabajadores, ¿no? Por lo cual, son los principales implicados, ¿no? Y lo que queremos conocer de primera mano, cuáles son sus prioridades y dónde tenemos que modificar o dónde tenemos que cambiar la ley que le va a obligar un poco a seguir la normativa que se marca, ¿no?, en ella, ¿no? Así que, Jesús, no sé si para finalizar quiere hacer un llamamiento a esos trabajadores que nos están escuchando en estos momentos. Bueno, pues que están todos invitados o convocados, más invitados que convocados, ¿no?, a tener un día de vivencia, de debate, ¿no?, sobre cómo está la situación, cómo viven su día a día en los trabajos y de ser partícipes en el próximo convenio, ¿no?, colectivo que se va a negociar, ¿no? Esperemos que el boca a boca, no solo la radio, sino también el boca a boca, haga que esa convocatoria, bueno, pues nos encontremos allí lo máximo posible, ¿no? Pues ya lo saben, este jueves, a partir de las 8:30, en el Instituto Maestro Francisco Fatou, Asamblea de Trabajadores, con el convenio colectivo de marroquinería, las negociaciones que se van a iniciar como telón de fondo, como principal tema. Pues Jesús Serrano, secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz, nos vamos a quedar aquí, pero por supuesto estaremos atentos a todo el proceso de negociación y, por tanto, si le parece, le emplazaremos ya para próximos encuentros para ver cómo marchan esos contactos. Venga, a vuestra disposición, ¿vale? Muchísimas gracias. Buenas tardes.